Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, de cómo la identificación de un cuerpo mitiga el dolor de los vivos, con Luis von de Brider, capítulo 2. Luis, en estos raros tiempos que se abrieron con la pandemia, hemos, en cada una de nuestras disciplinas, en cada una de nuestras actividades, hemos reformulado las mecánicas, las cotidianeidades que veníamos sosteniendo. Desde marzo hasta aquí, ¿cuál es la actividad en medio del COVID-19 del equipo argentino de antropología forense? Nosotros aproximadamente en abril de este año decidimos involucrarnos en el tema del COVID, especialmente lo que tiene que ver con la gestión y el manejo de cadáveres de muertos con COVID, ante la proliferación de protocolos, incluidos los argentinos. Decidimos crear un sitio, nuestra página web, donde concentramos la mayoría de los protocolos a nivel mundial, ya que no hay una respuesta homogénea sobre qué hacer, primero por la falta de conocimiento, las características del virus, y por otra parte, ante la dispersión de actores, organismos del Estado que se involucraron en esto. Luis von de Brider, miembro fundador y presidente del equipo argentino de antropología forense. Y posteriormente, al ver la complejidad que presenta en Argentina, la estructura del país con 24 provincias autónomas, con niveles municipales, provinciales y nacionales, comenzamos a hablar con autoridades, con intendentes, y nos pareció una buena idea producir una serie de guías prácticas y concretas que lanzamos la semana del 15 de julio, donde tratamos de explicar en forma muy clara y simple qué hay que hacer y qué no hay que hacer manejando un cadáver de COVID. Algunas guías son orientadas hacia los principales operadores, los que se llaman los primeros respondedores, por decirlo de alguna manera, que es la gente que manipula el cadáver en un hospital, en un sanatorio, en un geriátrico o en la vía pública, cómo embolsarlo, cómo ponerse el equipo, cómo sacárselo. Luego, una segunda guía es orientada a funerarias y cementerios, y una tercera a los familiares. El principal punto de estas guías tiene que ver con no tener miedo, sino tener cuidado, porque uno de los problemas que tenemos hoy en día, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, es el terror que tiene la gente ante un cadáver y un paciente con COVID. En el caso de los cadáveres, una vez que el cadáver es puesto en una bolsa de cadáver, se lo cierra y se lo desinfecta, ya no hay más peligro de contaminación. Entonces, tratando de explicar cómo deberían ser esos manejos, y bueno, en ese camino estamos. En agosto de 2020, el equipo argentino de antropología forense presentó la guía para familiares de personas fallecidas en relación a COVID-19 en el Ministerio de Salud de la Nación. Durante la difusión del parte diario sobre la pandemia, la secretaria de Acceso a la Salud, la doctora Carla Bisotti, informó que desde el equipo argentino de antropología forense comparten con nosotros los cuidados y derechos de los familiares de personas fallecidas en el contexto de la pandemia. Las guías pueden descargarse libremente en la página web del equipo argentino de antropología forense y están adaptadas para ser visualizadas en aparatos de telefonía móvil. Buenos días, compartimos el reporte número 289 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. En el día de hoy también, desde el equipo argentino de antropología forense, comparten con nosotros los derechos y los cuidados de familiares y deudos de personas fallecidas en este momento de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Una de las consecuencias más dolorosas de la pandemia que nos ocupa desde principios de año ha sido el fallecimiento de miles de personas en todo el mundo. Indudablemente, Argentina también está afectada y la posibilidad que los familiares y deudos cumplan sus rituales culturales y religiosos como es habitualmente realizado, se ve impedida por las circunstancias. No poder ver a su familiar en los últimos momentos, no estar acompañándolo, no poder ver el cuerpo, participar con otros familiares de estos rituales que todos cumplimos, sin duda genera angustia, incertidumbre y dolor en todos los familiares afectados por estas prácticas. Por otra parte, el sistema de gestión de cadáveres en todo el mundo es complejo. Intervienen una serie de instituciones oficiales e inoficiales, como hospitales, clínicas, geriátricos, cárceles, vía pública, domicilios, que tienen que estar coordinados y trabajar en forma ordenada para que esa recuperación y la gestión del cuerpo sea con respeto y dignidad hacia el fallecido, pero también con respeto y dignidad hacia los familiares, que tienen todos los derechos de recibir información fehaciente de lo sucedido. Con esa idea en mente, desde el equipo argentino de antropología forense, hemos lanzado hace aproximadamente un mes una serie de recomendaciones y guías que están basadas en buenas prácticas alrededor del mundo y con consulta con organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional y la OMS, para que la gestión y el manejo de los cuerpos sea de una forma dignificada y coherente, y que además los familiares sepan cómo poder practicar esos rituales junto con el equilibrio en una circunstancia de que no se puede realizar, y que se logre de una forma ordenada y adecuada, y tengan al menos la posibilidad de poder acompañar a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias. No naturalicemos los números. Cada caso, aunque sea leve, tiene miedo, tiene que cubrir el aislamiento, tiene que estar lejos de su familia, las personas internadas, las personas en terapia intensiva, los familiares reciben los informes por teléfono, no poder estar cerca, y ni hablar las personas que pierden un ser querido en este contexto. Así que el abrazo y el saludo para todos los familiares y deudos de quienes han perdido algún familiar por COVID o por cualquier otra situación en este contexto, también es muy difícil su despedida. Muchas gracias. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que si uno se refugia en los dichos populares, hay uno que dice que toda comparación es mala. Por un momento admitamos que hay un alto grado de certeza en esa afirmación. Si tuvieras que hacer una comparación con distintos mecanismos y procedimientos, comparando en otras geografías lo que se está haciendo, ¿hay experiencias para rescatar y trasladar a la Argentina, o fueron trasladadas para estos tres textos, para estas tres guías prácticas? En realidad, lo que ha sucedido en todo el mundo, que cuando llegó el COVID, la respuesta de los estados se montó sobre las estructuras que había y apuntaron fundamentalmente a reforzar los sistemas de salud con más hospitales, más personal, más aparatos, etc. En cuanto a los muertos, la respuesta fue mucho más débil y mucho más, digamos, ad hoc, sin mucha planificación, como es siempre la respuesta con los muertos. Y ahí vemos imágenes de Nueva York al principio, de Brasil, de México, donde hay fosas comunes, utilizaron o se entierran los cadáveres sin cuidado. En la Argentina, los números de muertos, que estamos creo en 2.700, no han causado un desborde de la situación. Sin embargo, para una ciudad pequeña, 10 muertos puede ser un desborde. No obstante eso, la situación se ha manejado bien, porque son cifras manejables, pero siempre es importante, es algo que se dice siempre en el manejo de desastres masivos, lo importante es estar preparado y no que cuando las cosas suceden uno tiene que empezar a improvisar. En ese sentido, en Argentina la respuesta creemos que ha sido buena. Sí hay que reforzar mucho, y insistimos mucho en eso, en la comunicación y el trabajo con los familiares. No puede ser que un familiar se lo atienda en la calle o no se le dé explicaciones o directamente se le diga no se puede hacer velorios, ya que tienen derechos y hay que contemplar esos derechos, aún en situaciones de pandemia, como buscar un balance entre lo que se puede hacer y no se puede hacer, y un poco es también a lo que tienden las guías. En Argentina, lamentablemente, tenemos una muy mala gestión de cadáveres históricos, desde el cadáver de Eva Perón hasta casos de la AMIA, Menem Jr., las inundaciones de La Plata, cuestiones que pasan por negligencia o malas prácticas. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, que no se repitan. Como integrante del equipo argentino de antropología forense, el doctor Luis von de Brieder participó en misiones de investigación en numerosos países, entre los que se pueden citar Chile, Bolivia, Brasil, Venezuela, Guatemala, Kurdistán iraquí, El Salvador, Rumania, Bosnia, Croacia, Etiopía, Haití, Sudáfrica y Colombia. En el 2000, von de Brieder se integró al cuerpo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra Medicina Legal y Deontología. Y en 2002 formó parte del equipo que fundó la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. En mayo de 2017, junto a Mercedes Salado, también miembro del equipo argentino de Antropología Forense, se unieron al equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja a fin de colaborar en la identificación de los restos de los soldados argentinos muertos en la Guerra de las Malvinas, inhumados en 123 tumbas del cementerio de Darwin. En este año convulso, en este año 2020, y no hace tanto tiempo, Claxo y la Universidad Nacional de Quilmes realizaron una postulación para el Premio Nobel de la Paz 2020, y la postulación es al equipo argentino de antropología forense. Más allá del orgullo como colectivo y como parte de ese colectivo, ¿qué significa en lo personal? En primer lugar, sorpresa, no esperábamos esta nominación, nos tomó de sorpresa y realmente le agradecemos a Claxo, Universidad de Quilmes, y como decís vos, es un honor. Pero siempre decimos, y creo que de acá se aplica muy bien, que el trabajo que hacemos desde el equipo se inserta en un colectivo mucho más amplio, que son grandes sectores de la sociedad civil argentina, organizaciones y personas individuales, y a veces con acompañamiento del Estado, pero ha sido la sociedad civil que ha logrado lo que hemos logrado en Argentina, de ser uno de los países del mundo con más verdad, justicia, reparación y memoria. Y yo creo que esta nominación de alguna manera se inserta en ese colectivo muy general de que somos parte y que si llegamos a ganar ese galardón será para mucha gente y para muchas organizaciones, porque creo que es lo que corresponde. Uno nunca logra las cosas solos. En Argentina tenemos la tendencia a buscar ídolos y figuras públicas todo el tiempo en forma ridícula, y realmente lo que hace el equipo es una muestra de lo que se puede hacer con la fuerza colectiva. Entonces lo tomamos de esa manera. En febrero de este año, el equipo argentino de antropología forense fue postulado como candidato para el Premio Nobel de la Paz 2020 por su tarea en el ámbito de la ciencia aplicada para conocer la verdad y colaborar con la justicia. La postulación fue presentada por Karina Badjani, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Claxo, y Alejandro Villar, rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Mencionaste, y recupero tus palabras, a veces con la colaboración del Estado. Y en este largo trayecto de 1984 al presente, no siempre la tuvieron. Probablemente los últimos años den muestra de algunos episodios ríspidos, que sería bueno que los recuperes, así como yo recuperé tus palabras, para explicar cómo percibís ese vínculo con el Estado argentino. Nosotros, desde que comenzamos a funcionar de 36 años, hemos tenido más o menos 9 gobiernos en el país, y siempre fue claro que nosotros no somos el Estado, somos la sociedad civil y nunca cruzamos esa vereda. En algunos momentos hemos iniciado procesos de colaboración, y el más importante fue a partir del 2004, cuando el expresidente Néstor Kirchner nos llama y nos pregunta qué necesitamos, y ahí dijimos, bueno, hace falta dinero. Y desde ese año hasta la actualidad, el Estado argentino, tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como Cristina Fernández y Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández, nos siguen apoyando. Es algo que agradecemos y valoramos. pero seguimos teniendo siempre la misma posición. Por suerte nunca nos han pedido nada los diferentes gobiernos, más que rendiciones, que es lo lógico que pidan, y informes narrativos, y nosotros no hemos dado más que eso. Cuando hay espacios para colaborar, lo hacemos. Hay temas que nos interesan mucho, como ha sido el tema Malvinas, otro tema ha sido lo que estamos trabajando, casos de COVID, de desapariciones actuales, y formamos mesas de discusión con el Estado, pero siempre manteniendo muy claro que somos un organismo de la sociedad civil, que ese es nuestro capital más importante y la confianza que tienen los familiares en nosotros. Así que en la medida que el Estado quiera seguir armando estas alianzas de cooperación, bienvenido. La tarea del equipo argentino de antropología forense consiste en investigar y documentar casos de violaciones a los derechos humanos y humanitarios que impliquen la búsqueda, recuperación, determinación de la causa de muerte e identificación a las víctimas de desapariciones y asesinatos, restituir los restos a sus familiares y presentar evidencia científica en los tribunales que investigan estos casos. El equipo argentino de antropología forense también trabaja con comisiones de investigación por la verdad histórica y en misiones humanitarias que buscan recuperar, identificar y o restituir restos en contextos conflictivos. Además, y de manera creciente, el equipo participa en casos de desapariciones actuales por delitos vinculados a la trata, las migraciones, la violencia institucional, el tráfico de drogas y la macrocriminalidad, entre otros crímenes. Hay palabras que son potentes y estamos llegando al final de esta charla, Luis, que te agradezco enormemente el haberla podido llevar adelante, aún en tiempos de cuarentena, de pandemia y de alguna manera mediatizados por una tecnología que no siempre nos juega la mejor partida. Pero te decía que hay palabras que son muy potentes para quien forma parte de una generación donde se buscó la memoria, la verdad, la justicia, se la sigue buscando porque es un imperativo de todas y de todos. Esas palabras, y las voy desgranando de a una, ¿qué significan ahora para vos, Jorge von der Brieder, como ciudadano de un país como el nuestro, Argentina? Y empiezo por memoria. Creo que me genera presente, pasado y futuro. Es una palabra que atemporal, que abarca nuestra vida y lo va a seguir siendo por años. Y me parece una palabra fundamental insertarla en la vida de todos y como algo que está presente siempre. Olvido. El olvido creo que es parte de los procesos de las sociedades. Cada sociedad construye el pasado como puede, no siempre como quiere. Y en Argentina tenemos una memoria bastante flaca si la comparamos con Alemania u otros países que son mucho más viejos que nosotros como formaciones políticas. Y es una palabra que siempre nos acecha en la Argentina. ¿Verdad? Una construcción colectiva que cada pueblo se debe dar. Yo acá te veo en una fotografía color sepia junto con Snau y cuatro compañeros más, jóvenes, sí. Ustedes, sonrientes, probablemente la ayuda del epígrafe nos ubique temporalmente en el comienzo de esta conversación, 1984, porque el epígrafe dice al Centro Schnau, junto a los primeros integrantes del equipo de antropología argentina forense. Ese muchacho que está ahí, ¿cuánto de igual y cuánto de distinto, me imagino más esto último que lo primero, o viceversa, tiene hoy en 2020? Bueno, lo más obvio es que tengo bastantes más kilos y bastante menos pelo, por en primer lugar, y tengo 36 años más, Pero por otro lado, me sigo levantando cada día y voy a mi oficina donde tenga que ir con el mismo entusiasmo y la misma ilusión que tengo en esa foto, así como mis compañeros. Algo que empezó como un sueño, una utopía sin planificación, hoy en día se plasma en algo muy, muy grande y muy concreto. Y creo que nunca me olvido de esa foto, primero porque me da mucha alegría, primero también me da mucho respeto estar con mis compañeros y con Snow, y porque es el norte que nos hemos marcado de hace muchos años y que, por suerte creo, y es una palabra muy difícil de encontrar en Argentina, hemos sido coherentes a lo largo de los años. Luis von de Brieder, especialista en antropología forense. Sabés que la radio no tiene imagen y hablar de una fotografía es todo un riesgo, es apelar a la imaginación del otro, de la otra que está participando cómplicemente de esta conversación, a reconstruir lo que ha quedado ahí detenido en el tiempo. Y te invito ahora para el final, ya que mencionaste un lugar de trabajo, que desde ese lugar de trabajo recuperes, rescates un objeto, un libro, una frase, algo que al ingresar a él, cuando ingresas cotidianamente o con la periodicidad que lo haces, te vivifica, te hace sentir parte viva de esto que es tan necesario como la actividad que vienen haciendo ustedes. Yo creo que lo más importante son los compañeros, que son bastante más jóvenes que yo, que tenemos en el equipo, que son 15, 20 personas, que hace ya unos 15, 16 años están con nosotros. La sangre nueva, como se la llama, ya que yo creo que nada es para siempre, todos tenemos que irnos en algún momento, tiene que haber recambios, y creo que lo que más me satisface es que haya una generación lista para tomar la posta y seguir haciendo, no lo mismo, sino mejor las cosas que como la hicimos nosotros. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. El desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com